es un programa realizado por Entretejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entretejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ya estamos en esta que es la emisión número 29 de Entretejas Radio, correspondiendo a este 22 de abril del 2008. Como siempre, un verdadero gusto. Saludo al arqueólogo de cabecera de este programa, Gabriel Alojacinto. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Amable auditorio, muy buenas noches. Pues aquí, este martes, pues algo caluroso. Esperemos que también así sea el programa caliente. Ya lo creo. Vamos a iniciar nosotros y pues le damos la bienvenida a quien a través del 95.7 EXA FM está sintonizando este programa en vivo. De igual manera, a quien lo hace a través de la página electrónica www.entretejas.com. Sean bienvenidos, sea cual sea el día o la hora en que usted accesa por la vía electrónica a esta página. Y también saludamos y damos las gracias a quienes hacen posible el patrocinio de este programa. Le escuchamos y le damos la bienvenida. Entretejas Radio. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general, Dr. Hernán Esquinca Carpio, Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas, urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia, análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles, químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos, Cuarta Calle Sur Oriente 6, teléfono 63-229-20 y 63-273-96, Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. www.entretejas.com. Entretejas Radio. Radio. Bien, pues ya estamos prácticamente iniciando, de hecho lo estamos haciendo, y vamos a saludar al resto de colaboradores, el director del programa, Luis Armando Suárez Argüello, que hoy nos tiene dos invitados de lujo en la ciudad de Comitán, el arquitecto Luis Aguilar Castañeda, y también en esta mesa de comentarios, el arquitecto José Gustavo Trujillo Tovar. Iniciamos, mi estimado Luis Armando, ya dimos cuenta de los patrocinadores, y ahora estamos ya en el programa. Pues otra vez, una invitación de lujo, mi querido Fernando, Gabriel, buenas noches, arquitectos Luis Aguilar y don José Gustavo Trujillo Tovar, bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar de algo que hemos comentado en ocasiones anteriores, Fernando, y que se refiere a los simposia de escultura en Comitán, la propuesta, el proyecto del Museo de Escultura al Aire Libre, y por eso tenemos hoy aquí al arquitecto José Gustavo Trujillo Tovar y al arquitecto Luis Aguilar. Luis, hay algo que nos ha despertado mucha curiosidad en estos últimos tiempos y se refiere a... Luis es un comiteco, nació en Comitán. ¿En qué momento, si nos permites, vamos a hablar un poco del individuo, de la persona, de ese creador que es Luis Aguilar? Tú naciste en Comitán. Te fuiste, estudiaste aquí, luego te fuiste a estudiar a la Ciudad de México. Platícanos un poco de eso, Luis, por favor. Bueno, pues estudio en la ciudad de Comitán hasta la secundaria. Después nos encaminamos buscando estudios profesionales a la Ciudad de México. Estudio en el Instituto Politécnico Nacional, la vocacional y posteriormente la carrera de ingeniero arquitecto. Bueno, esa es la... la trayectoria, pero respecto a los simposios, querías... Exactamente, ese es el punto. ¿En qué momento surgió la idea, Luis Aguilar, de realizar un simposio de escultura internacional en tu tierra natal? ¿Por qué? Bueno, tuve la oportunidad posteriormente de, terminando la carrera de arquitecto, de tener la inquietud de seguir encaminándome a otra disciplina que es hermana con la arquitectura y es la de escultura. Empecé con pequeños talleres, en fin, hasta desencadenar con una maestría en San Carlos, que la cual no, confieso, no he terminado completamente, pero que sí la cursé, y que en ese lapso yo visitaba algunos países como invitado, como artista invitado de escultura, y en estos eventos que se llaman simposios, que son eventos que organiza alguna institución privada a veces o de gobierno, y en la cual se reúnen determinado número de escultores de diferentes partes del mundo, previa selección o por invitación directa, y elaboran una escultura en diferentes materiales también, madera, piedra, acero, y en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, estas piezas elaboradas en sitio quedan como patrimonio de la localidad. Yo siempre había visto esto con buenos ojos y lo había hablado con los ahora miembros de Cultura y Arte para Chiapas, pero había que hacer primero una asociación civil, que es la que digo, Cultura y Arte para Chiapas. Está con nosotros uno de los miembros, el arquitecto Trujillo. Y bueno, se conformó esta asociación, fue tomando cuerpo. Para esto de hacer un simposio, pues había que, ante Hacienda, no nada más que apareciera inscrita, sino sacar todos sus registros en cuanto a la donación, recibos deducibles de impuestos. En fin, son calvarios que para nosotros pues es difícil, pero todo se ha ido logrando, se ha ido logrando. Después nos inscribimos a la UNESCO para que nos diera el aval también, porque queríamos hacer un evento de altura. Bueno, hicimos... ¿Cuáles son las experiencias a nivel internacional que existen? Pues bueno, tengo varios países, Luxemburgo, España, Japón, Francia, en fin, Argentina, Cuba, varios países, y fui tomando de cada uno de los eventos donde yo asistía, fui tomando puntos interesantes para irlos incorporando en un programa, ¿no? Y junto con, claro, hay que entender que cada localidad tiene su propio, cómo matar sus pulgas, ¿no? O sea, cada localidad es diferente. En algunas ocasiones es patrocinada al 100% por el gobierno o por la iniciativa privada. Eso es muy importante, platícanos eso. Y aquí es una mezcla, ¿no? O sea, el gobierno nos da un apoyo, en este caso el municipio, y conseguimos la mayoría de los recursos, llámese en especie, materiales, como el acero inoxidable, que es muy caro, pero lo hemos logrado que nos donen mucho acero inoxidable. Y bueno, se fue conformando de acuerdo a lo que se iba dando, y se lograron hacer estos tres eventos. El primero simposio, el segundo simposio con el primero con 10, el segundo con 17 y terminamos con 13 el año pasado en noviembre. Esos en general son las experiencias. ¿Qué sentido tiene que Comitán sea una ciudad en que haya dentro de la imagen urbana esta importancia de la escultura monumental? Bueno, hoy en la mañana tuve una visita muy importante con el presidente municipal, en la cual hablábamos precisamente de cómo se formó la necesidad de dónde alojarlas, ¿sí? Y estábamos, él me cuestionó y me dijo, ¿sabían ustedes lo que estaban haciendo, que iban a tener tal número de piezas y que iba a faltar el lugar donde ponerlas? Le dije, sí, señor, sí sabíamos, estábamos conscientes, estábamos formando precisamente una necesidad de dónde. Ahora hay la necesidad de dónde alojarlas, ¿no? Están momentáneamente, siempre en todos los programas he repetido que están momentáneamente en estos espacios. Quizás algunas ya tomaron posesión y tal vez no se muevan, posiblemente estamos abiertos también. Pero sí estamos empujando un proyecto mucho más ambicioso. Le llamamos Parque Mushuk, no, el nombre podría cambiar posiblemente. Esto está ligado al Bicentenario, la celebración del Bicentenario. Y afortunadamente, ahora que estuve con el presidente municipal, él lo tomó, bueno, desde mucho antes, él conocía ya el proyecto y lo tomó como suyo, y piensa pues que lo llevemos a cabo juntos. Yo también le comentaba que necesitamos con urgencia un aval, el aval de su gobierno para poder seguir haciendo gestiones ante diferentes organismos, que lo hemos venido haciendo, porque son inversiones que el municipio no puede hacer. Tenemos la promesa de las 4 hectáreas que he venido repitiendo también, hay que renovarla con los que nos ofrecieron este terreno, ¿verdad? Pero vienen cosas importantes, y si seguimos insistiendo y vamos a encontrar buena respuesta de otros organismos que también están interesados en la celebración del Bicentenario. Arquitecto Luis Aguilar, qué bueno que hayas hecho eso por Comitán. Esos son los proyectos que necesitamos, que merecemos, que tenemos que impulsar, y qué bueno que ahora hayan aceptado esta invitación en Entre Tejas. Arquitecto José Gustavo Trujillo Tobar, quiero preguntarle a usted, ¿cuál ha sido su experiencia dentro de la Asociación Civil Cultura y Arte para Chiapas para acuerpar este proyecto, para apuntalar esta iniciativa del arquitecto Luis Aguilar, y qué esperamos de ello en Comitán? Primeramente, agradecerles la invitación a este programa. Y sí, efectivamente, Luis Armando, nosotros como conocedores del medio de Comitán, tenemos prácticamente 25 años de haber regresado a nuestra tierra. Sí nos causó un poquito de miedo ese proyecto tan ambicioso que traía Luis Aguilar entre manos. Cuando nos platicó sus experiencias y nos enseñó fotografías de los eventos en que había participado, estábamos hablando de ciudades muy importantes del mundo, de Japón, la ciudad de Osaka, de Copenhague, de ciudades que están a otra escala de nuestra ciudad de Comitán. Sin embargo, nos platicaba también de la experiencia de una ciudad muy pequeña del Estado de México que realizaba un evento similar a estos que se realizan en otras grandes ciudades. Esto nos pareció más a escala de nuestro entorno, y fue cuando decididamente el grupo que conformamos Cultura y Arte para Chiapas empezamos a participar. ¿Quiénes integran este grupo? Lo integran el arquitecto Roberto Delfín Cristiani, Rosita Guillén Melgar, Rosita Guillén Apodaca, Martín Fernández Guillén, son los miembros fundadores. Y año con año se han integrado a nosotros otros entusiastas comitecos que han creído en esto, y te puedo mencionar al arquitecto Alfredo Monjaras León, al arquitecto Álvaro Romero Peláez, al arquitecto Marco Antonio Culebro Ceballos, pues tú mismo, Luis Armando, que has participado entusiastamente y que, aunque no está oficializado, forman parte ya de este grupo de cultura y arte para Chiapas. Como bien lo dijo Luis, ha costado muchísimo trabajo estar en el lugar donde estamos actualmente. Ha sido una serie de gestorías ante Hacienda Federal, ante los organismos más importantes para el reconocimiento de esta asociación, como es la UNESCO, como es CONACULTA, como es CONECULTA del Estado. Todo este proceso que nos ha llevado a consolidar la organización, y prueba de ello es la realización de estos tres eventos que tenemos y un patrimonio tangible de 40 esculturas. Tú preguntabas hace un rato, ¿qué objeto tiene estas esculturas en una ciudad como Comitán? Yo te diría que es un aspecto muy importante dentro del equipamiento urbano. Las ciudades deben de tener el equipamiento o el mobiliario que los haga funcionales, pero también que los haga más bellas. En ningún lugar, yo solamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, he visto que exista un paseo donde hay una serie de esculturas definitivas y eventos de exposiciones de escultura de muy buen nivel. Hay una anécdota que yo lo veo. En el segundo simposio se invitó a un estudiante de esculturas que venía de Aguascalientes, y él nos comentó que en ninguna ciudad de la República Mexicana había visto un patrimonio artístico como el que estábamos conformando aquí en Comitán. Y eso nos llena de orgullo, sin duda. Nos debe de llenar de orgullo y nos debe de llenar de satisfacción de que es un detonante para ofrecer una alternativa más al turismo. Se ha dicho que la vocación de Comitán es una vocación de servicios, es una vocación comercial, pero tenemos la oportunidad de darle un enfoque también turístico, y no un turístico de playa, no un destino turístico de aventura. Tenemos que buscar alguna cosa que nos haga distinta nuestra ciudad. No es competir contra San Cristóbal, no es competir contra Palenque, no es competir con la costa de Chiapas. Es crear nuestro propio patrimonio y ofertarlo al turismo. Creo que ese turismo cultural, y de ahí es que venimos impulsando varios proyectos que vengan a conformar nuestro patrimonio cultural, ¿verdad? Desde hace tiempo estamos luchando porque se haga la Casa Rosario Castellanos, porque se haga el Museo Histórico de Comitán, un museo de la crónica, que se haga un museo de las artesanías, porque eso es lo que nos va a dar ese extra que necesitamos para que el turismo venga. Por eso seguimos luchando. Es muy importante la continuidad de una administración municipal con la siguiente, porque si no los proyectos se truncan, se acaban, ¿verdad? Y luego hay que volver a empezar en cero. Creo que la disposición del nuevo ayuntamiento es involucrarse en esto. Nosotros vamos a seguir insistiendo para, primeramente, pues darles un destino definitivo a las esculturas. Es muy importante la creación de este parque escultórico porque nos va a abrir una serie, un abanico de posibilidades, de museos, de talleres, de centros de investigación, de muchas cosas que nos puede traer este primer paso, que sería el museo escultórico. En esta emisión, si usted está desde el principio con nosotros, ha estado escuchando la opinión de nuestros invitados, arquitecto José Gustavo Trujillo Tovar y el arquitecto Luis Aguilar Castañeda. Estamos hablando en este programa acerca de los simposios de escultura, tres realizados a partir del 2005, con un éxito en términos justos, podríamos, al menos es mi opinión, algo que de veras no se ha valorado desde la perspectiva correcta. Y debe de haber factores que intervienen para que esto no suceda. No es gratuito el hecho de que lo que suceda en torno a un evento tan magnífico, tan magno, presente polémica. Pero pues tenemos la opinión de nuestro arqueólogo de cabecera. ¿Qué nos dice Gabriela Lojacinto? Luis Armando y Fernando, creo que en programas anteriores habíamos hablado un poquito y la necesidad de tener una política cultural a nivel municipal. Y creo que esto entra precisamente dentro de esta problemática de por qué algunas cosas quizás no puedan tener continuidad. Y la otra es evaluar también hasta qué punto son factibles los proyectos a largo plazo y qué es lo que se pretende buscar. Creo que los arquitectos también ya han explicado un poquito más sobre este proyecto. Y volvemos a insistir, es necesario pues que no solamente sean políticas culturales de 3 años, sino que sean a largo plazo, a 10 o 15 años, y que esto pueda tener continuidad durante las administraciones que vengan. Y por la otra, yo sí, hay veces encontraría una, no sé, quizás pueda ser un poquito mi interpretación. El arquitecto Trujillo hablaba de las nuevas tendencias, de que la ciudad tiene que tener un equipamiento, pero se habla también de un parque de las esculturas. Supongo que ese parque de las esculturas estará fuera del área urbana. No lo sé. Sí. Entonces, ¿cómo integrar, pues, o sea, cómo conjugar en el aspecto de la ciudad si va a estar fuera el parque de las esculturas? Entonces, ahí ya no veo un poquito el sentido. Pero bueno, de todas maneras es importante porque eso evidentemente dará, creo que muchas veces, una vez lo platicamos de manera informal, cuando existió este primer anteproyecto que se iba a hacer allí en los terrenos de Junchavín, incluso se mandó a México esta propuesta, y de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia lo único que se les pedía que ya existiera un proyecto de cómo se podría integrar estas esculturas en convivencia con el sitio arqueológico de Junchavín y de qué manera también pudiera ser un aspecto ecológico. Y no sé si recuerdas, esa vez platicamos acerca de todo lo que se podría ofrecer una vez ya instalado este museo, talleres, no solamente hablar de escultura contemporánea, sino también de cosas prehispánicas. Yo creo que en la región incluso hay buenos talladores de madera en el medio indígena, que eso también era una forma o una oportunidad para las comunidades de poder involucrarlas, ¿no? Y yo creo que tú comentabas hace ratito, vas a ahondar más al respecto sobre el contenido de esto, ¿no? Entonces sí es importante que lo veamos, porque son cosas que vamos a esperar en el futuro, no lo vamos a ver en 3-4 meses, ¿no? Y es un trabajo arduo. Y a la larga, pues también, yo creo que no solamente el aspecto contemplativo, sino el aspecto didáctico de todo lo que nos puede ofrecer la parte escultórica. Ya lo creo, es la opinión de Gabriela Lojacinto, arqueólogo de cabecera de este programa. Yo le pregunto a Luis, a quien estimo mucho y considero un artista muy sensible. Ahí sería el punto de partida, con una capacidad de traducir la experiencia propia en países para crear un proyecto con personalidad propia. Ese es el proyecto del Parque Escultórico Mushuc, pero a lo largo de 3 años, definitivamente, y es innegable, que ha habido un desvío de aquel proyecto con los resultados obtenidos, con la realidad que vivimos. Y una de esas realidades, por ejemplo, es algo que a mí sí me preocupa y me molesta, ver a los pequeñitos en el parque central encimándose en las esculturas. Y es grave, pero a la vez puede existir una opinión cándida y demasiado noble que diga que eso es bueno. Me gustaría mucho este análisis por parte de Luis Aguilar en torno a esa concepción original y lo que tenemos ahora, incluyendo el posible conflicto de la incomprensión de una sociedad hacia una tarea, hacia un proyecto. Bueno, es muy interesante todo lo que ha venido pasando, porque hace 3 años... yo trabajaba para mi obra nada más, y actualmente estoy trabajando para una compañía que se dedica a hacer museos. O sea, es en 3 años han cambiado mucho las cosas. Y actualmente estoy, repito, trabajando para una compañía que se dedica a hacer museos y estamos haciendo el Museo del Algodón en Torreón. Y así como puede cambiar en 3 años la concepción de lo que teníamos en mente, con un proyecto básico de museografía ya aprobado por el municipio de Torreón, estamos haciendo cambios también en el momento en que se lleva a cabo ese museo. ¿Por qué? Porque la museografía es viva, no es algo rígido que dice así tiene que ser, no. Sobre la marcha te vas encontrando muchísimas cosas, vas encontrando que puede, si teníamos previsto un gabinete donde se iba a exponer algo que no sabíamos, sobre la marcha encuentras otro elemento mucho más grande que te obliga a modificar ese planteamiento museográfico. Y mueve todo, mueve cédulas, mueve todo, todo, gráfica. Entonces, yo, refiriéndome a esto, pues, ¿qué te puedo yo decir en 3 años de lo que pudo pasar con el simposio y la idea de lo que iba a haber ahí? Se ha movido también. Tenemos una columna vertebral que nos une, digamos, que es la de hacer que esas esculturas se alojen en el parque y un espacio suficiente para que sigan alojándose otras futuras, que haya un área donde podamos traer artistas internacionales, alojarlos dignamente, puedan dar talleres, dejar una obra personal, tener un museo que ahora se llaman centros de interpretación, donde no es ya el museo, aquella concepción de museo donde las cosas se exhiben y la gente llega a leer, a leer, a leer. No, ahora participa. Hay muchos medios interactivos, tienen que participar con un sistema de interactivos, muchos videos, conexiones al exterior también, o sea, qué está pasando en el mundo con cosas similares a las que queremos presentar. Entonces, no nada más es muy rico para la población, sino también para el turista, que es el que queremos captar. Hacer turismo cultural. Entonces, vuelvo a repetir, esto se ha movido mucho y creo que se seguirá moviendo muchísimo la idea. Ojalá que nuestras autoridades, yo tuve un encuentro hoy en la mañana con el presidente municipal, muy satisfactorio, lo tomó con muy buenos ojos. Ojalá que esté escuchando este programa también, porque aumenta un poquito la plática que tuvimos. Hay gentes también claves en este asunto. Pensamos que este proyecto puede asociarse a la celebración del Bicentenario. Y en estos proyectos que se plantean para el Bicentenario habrá recursos. Y si nosotros logramos que esto capte la atención de las autoridades federales e internacionales, yo creo que va a llegar a buen puerto. Ya lo creo. Si me permiten, voy a hacer otra pregunta para enlazar a nuestro invitado también, el arquitecto José Gustavo Trujillo Tobar. Yo le preguntaría, arquitecto, tenemos la visión del creador del proyecto, pero la sociedad de Comitán, ¿qué tiene que hacer para defender este proyecto? ¿Cómo hacemos? Y sobre todo, comandado por la Organización Cultura y Arte para Chiapas, que ustedes integran, que nos llevaran de la mano, que nos dijeran como sociedad qué hay que hacer, porque no podemos tampoco dejar todo en los hombros de Luis o todo en los hombros de un ayuntamiento. ¿Qué papel juega la sociedad civil? Sí, Fernando, es importantísima tu pregunta, porque si no nos cae el 20, como vulgarmente se dice, pues esto va a costar mucho más trabajo de lo que actualmente lleva. Tú hace rato ponías en la mesa un punto que es muy importante: la falta de cultura todavía de nuestro pueblo. Y estos actos, estas acciones que estamos llevando a cabo, es parte de esa enseñanza que debemos de empezar a inculcar en nuestra sociedad. Para nosotros es verdaderamente traumante ver la falta de respeto con algunas esculturas que se han convertido en depósitos de basura, se han convertido en mecedora de descanso del grupo de mariachis en el parque, se han convertido en resbaladillas de los niños que trabajan en el parque con algunas ventas o en aseo de calzado. Pero esto nos tiene que despertar esa inquietud de que nos está haciendo falta algo. Nos está haciendo falta, pues, el enseñar a respetar, a contemplar con admiración un trabajo que nos han venido a dejar escultores del mundo. Aquí es donde la sociedad debemos de participar. Y nosotros lo concebíamos como una oportunidad para que maestros de escuelas llevaran a sus grupos organizados y les explicaran qué es una escultura, cómo se debe apreciar una escultura, por qué no debe uno de treparse en ellos. Y aquí Gabriel me va a dar la razón, que el mismo problema de esto se presenta en las zonas arqueológicas. No hay ese respeto para las obras de nuestros antepasados, por más que se ponga el letrero que diga que no se suba a esa parte de la pirámide porque no está totalmente consolidada, que no retiren cosas. Pero esta es una labor permanente que tenemos que seguirlo haciendo y tenemos que seguir insistiendo, sobre todo a partir de la niñez, ¿verdad? Tal vez la generación de nosotros ya esté perdida, tal vez ya no se pueda hacer grandes cosas, pero es en la niñez y en la juventud donde debemos insistir, y no solo en el aspecto de la cultura, sino en aspectos ecológicos, en aspectos del respeto, de la educación cívica que hemos perdido, del respeto a los símbolos nacionales, el respeto a las personas mayores. Todo eso es nuestra labor como sociedad. Y ¿por qué no decirlo? A veces nosotros nos decepcionamos y pensamos que estamos picando piedra, pero si no lo hacemos, pues esto nunca se va a cambiar de una forma positiva. Muy bien, qué bueno que le pido usted la opinión a Gabriel, porque es lo que pensaba justamente hacer. ¿Cómo justificamos desde el punto de vista antropológico esta desconexión del arte con la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estoy seguro que no hay una mala voluntad detrás de estas conductas que lastiman a quienes apreciamos el arte. No, yo creo que, aquí sí diferiría un poquito el arquitecto. Cultura las tenemos todos, todas las sociedades tienen cultura. Lo que siempre venimos hablando en este programa es precisamente la educación. Acuérdense que en un programa hablamos de la importancia de fomentar la educación artística en las escuelas, ¿sí? Sea la música, sea la escultura, sea la pintura. Eso es lo importante, fomentar la educación artística. Creo que el arquitecto lo decía bien, de los profesores que no tienen esa visión para llevar y explicar qué puede ser el arte. Comitán se presta mucho para eso. Yo siempre lo he dicho, incluso planteamos alguna vez que se hicieran recorridos de apreciación artística en la ciudad. Tenemos pintura, tenemos escultura, tenemos monumentos históricos, tenemos objetos arqueológicos. Entonces, es ahí donde puede motivarse. Y la otra, cuesta mucho trabajo. Hay veces la gente va a decidir qué es su patrimonio y qué va a cuidar. Y aún así, aunque lo sepa, a veces no le va a dar, porque no lo considera suyo, porque no lo vio formarse ni forma parte de esta cultura o de esta educación que pudiera tener. Entonces a veces es complicado. Si vemos en las manifestaciones, cuando gana México, todo el mundo va al Ángel de la Independencia. Y mire que el Ángel de la Independencia es un gran monumento y por eso se tuvo que cercar esa parte, porque todo el mundo utilizaba eso para festejar. ¿Sí? Entonces, vandalismo siempre va a haber, en la medida de lo posible habrá que evitarlo, en todos, hasta desde la época. Yo creo que de los griegos había ya quien dejaba sus recuerdos para decir aquí estuvo, ¿no? Esta especie de grafitis. Entonces eso a veces desde el punto de vista antropológico es precisamente cómo motivar a la ciudadanía, es precisamente fomentando la educación artística, y yo creo que en ese sentido, tú comentabas hace rato de cómo ha cambiado no solamente la museografía, sino la museología, que son dos conceptos distintos entre el discurso museológico y museográfico, y la otra también es que esto pueda prestarse precisamente cuando hablábamos de este tipo de hacer educación artística, en este quizás este Parque de las Esculturas, fomentando esto, ¿no? O sea, se presta para muchas cosas, no solamente para el público en general, ¿sí? Sino incluso yo me atrevería a decir que no va a faltar alguien que haga un estudio semiótico por tiempos, por periódicos, por esculturas, por regiones, por países, inserto dentro de una política cultural de aquí, no sé, a lo mejor dentro de 30 años alguien va a hacer ese catálogo, que eso sería bueno, ¿sí? Va a hacer el estudio en qué momento fue, cómo se gestó. Tú decías también cómo va cambiando, evidentemente es parte de la museología y de la museografía y cambiando la cultura, es así. Entonces en Comitán a veces siento que eso es lo que ha faltado, y no solamente en Comitán, puede ser a nivel nacional, esta parte educativa que muchas veces los profesores no le dan importancia. Pensamos que a veces existe hasta un menosprecio por las esculturas, ¿sí? Cuando sabemos que los mayas tenían sus estelas, tenían sus monumentos esculpidos, y eso también es otro factor. En la región podemos unir estos aspectos y ver esa parte de la historia. Los mismos bustos que tenemos en la ciudad, o sea, alguien ha hecho siquiera un catálogo de todos estos bustos o esculturas que tenemos en la ciudad de personajes importantes, no lo hay. Y eso sería en buena medida también motivar, quizás cuando exista este centro, ese tipo de podemos comenzar con los profesores, con los niños, visitar ese tipo de monumentos que ya tenemos y después hacer un estudio mayor. Creo que ofrece muchas, muchas posibilidades. Y evidentemente, por la otra, sí me preocuparía en ese sentido, en Comitán, formar restauradores. ¿Sí? Es decir, gente que estudie restauración, que radique aquí. Yo recuerdo esa vez cuando se hizo la restauración de la pintura que está en el municipio, el autor se enojó porque quien le metió mano era otra persona, no estaba capacitada. Entonces eso a la larga también va a traer otro tipo de formación de especialista. Habrá quien se va a dedicar más la cuestión arquitectónica enfocada a la escultura. Creo que hay una teoría de Erwin Panofsky, la perspectiva simbólica de cómo ve él también o cómo tiene una apreciación del arte, ¿no? Y esto va a generar, incluso puede ser para cátedras de escuelas de arquitectura, para que puedan también tener ellos otra visión de cómo puede integrarse todos estos aspectos, ¿no? Pero eso sin duda, arquitecto José Gustavo Trujillo Tobar, arquitecto Luis Aguilar, mi querido Fernando, sin duda que eso va a ocurrir. Digo, estamos hacia ese camino e indudablemente que habrá en el futuro gente especialista en que haga la restauración, en gente que haya crecido conviviendo con las esculturas y teniendo esta gran oportunidad que, como decía Diego Rivera, es la gran oportunidad de que el artista exprese sus ideas, sus emociones, y que haya ese vínculo con la sociedad, y eso detonará sin lugar a dudas a otros creadores. Yo creo que ahí está la principal siembra que pueda ser un proyecto de estos. Y qué bueno, gracias arquitecto Luis Aguilar, arquitecto José Gustavo Trujillo Tobar, que se hayan ustedes enrolado en este gran proyecto de crear el Parque Mushuc, un parque de escultórico al aire libre, y que nos va a los comitecos sensibilizando con la posibilidad de convivir con la escultura monumental como parte de nuestra imagen urbana. Luis, yo he notado también otro detalle muy importante. Me sentí un poco decepcionado, o bastante decepcionado, porque tres simposios de escultura no han logrado mover la vocación de los jóvenes hacia la escultura. ¿Qué opinas de eso? Bueno, no estás enterado. A ver, desengáñame. No estás enterado, pero en el segundo y en el tercero, hay una secundaria que nos ha invitado al arquitecto Trujillo y a mí a ser, pues, no jurados, pero a darles un reconocimiento a muchísimos alumnos que el primer año era en base a ciertas cosas, hicieron sus diseños. Este año nos sorprendió muchísimo encontrar nuevas cosas, y están haciendo esa secundaria interesadísima y de veras. Cebetis Huicalmina. Exactamente. Es particular, además. Dos años consecutivos nos han invitado a entregarles a los muchachos reconocimientos por su labor que hacen ellos, y la hacen coincidir con el simposio, ¿no? ¿Y por qué se queda tan encerrado en los muros de la escuela esta actividad, cuando nosotros que manejamos comunicación, pues no nos enteramos difícilmente el resto de la población? ¿Verdad? No sé, yo creo que todo sí hay reporteros. Sí, notas, sí. Ah, bueno, aquí hay que lo diga al aire el arqueólogo, dígalo usted al aire. Sí. Es que ese es el problema que a veces hemos discutido incluso en la radio. ¿Quién cubre las notas culturales en Comitán? Ya sea la reseña de un libro, la presentación de una obra de teatro, o como ustedes dicen, ¿no? Esta actividad que hicieron los niños. Yo solamente he encontrado una referencia, incluso en el internet, donde un padre de familia, que además es reportero, cubre la visita a una zona arqueológica a los niños. Como que también estamos descobijando este tipo de actividades. Por eso decía hace rato, fomentar la educación artística, que es lo que se está haciendo. Claro, es una escuela particular, habría que llevarlos o copiar estos modelos, hacerlo un poco más extensivos, y ten la plena seguridad que quizás ahí va a estar ese semillero de escultores. Sí, justamente es tema que, gracias a la presencia de Luis, estamos esclareciendo, y todavía le vamos a sacar más partido, ¿verdad? Nos va a seguir dando pues una orientación para que los simposios también tengan una utilidad social. Sí, por supuesto. Hay gentes, los mismos colaboradores, o sea, son gentes que no nada más se quedan en la se les paga porque ayuden, están soldando, ayudando a los artistas. Ellos también están participando, ¿sí? Y yo estoy seguro que dentro de algunos años alguien va a salir también de ellos, alguien va a presentar alguna obra por ahí. No estaríamos hablando de que ya es tiempo de que se expongan ante la sociedad estos jóvenes que inician en la escultura. ¿Qué les faltaría? O sea, ¿cuál es su ruta de desarrollo inmediata, próxima? No, yo creo que este es un primer acercamiento. La clave para muchas cosas, yo creo que está en este proyecto. Este proyecto engloba muchas cosas que no nada más tienen que ver con escultura, sino que ese centro de interpretación, que ahora, o sea, así se le llaman, los nuevos museos, yo creo que sería un detonador para el turismo cultural muy importante para la zona. Ya lo creo. Y un modelo. Modelo, sobre todo. Porque no hay, ahí sí me atrevo a decir que no hay, hay muy poquitos en la República Mexicana, muy poquitos. Estamos nosotros promoviendo otro en Veracruz, también un proyecto bastante fuerte, pero no lo hay como tal, así, identificados. Muy bien, vamos a hacer una ronda de comentarios para que ajustemos la salida de nuestro programa. Escuchamos al arquitecto José Gustavo Trujillo. Yo quiero aprovechar mi espacio para ahondar un poquito en lo que decía Luis. Sí, es hacerle un justo reconocimiento al profesor Manuel Albores, que en el centro es a nivel bachillerato, Moctezuma Huicalmina. Nos han invitado para ver la exposición de maquetas con los temas de las esculturas, pero nos hemos llevado una muy grata sorpresa por los diferentes materiales que han manejado los muchachos, y en el segundo evento tuvieron libertad para modificar ellos las esculturas. ¿Qué falta ahí? Falta una persona dentro de la institución que tenga la vocación artística para ir llevando a estos muchachos de la mano, y que no se quede en un evento aislado, sino que tenga continuidad. Aquí tiene que ver, pues, las actividades estéticas. Y la otra cosa que sí hemos logrado y nos da muchísimo gusto es la participación de grupos organizados durante los simposios, el caso de la Mariano N. Ruiz y algunas otras escuelas, que han llevado los muchachos asesorados por un maestro, y se les pide un trabajo para que no sea chacoteo la visita, hay convivencia con los artistas, hay cambio de impresiones, y eso creo que nos ha llevado a muy buenos resultados. Ese es el camino, yo creo, a seguir. Pues fíjate, Fernando, que este asunto del aspecto didáctico es muy importante. Indudablemente que es muy importante magnificar la presencia y la existencia de Comitán como una cuna del lugar de los simposia escultóricos. Pues yo creo que el aspecto didáctico es importante. Y hay ejemplos, tú lo comentabas ahorita, pero hay ejemplos muy importantes de jóvenes creadores de Comitán que han seguido con gran interés, que se han acercado a trabajar con los escultores que vienen de allende las fronteras de México y del mismo país, para apoyarlos, para ayudarlos, para comentar con ellos. Y sobre todo esto es lo más importante, les abre los horizontes hacia otra perspectiva, hacia otra cosmovisión de lo que es la creación artística. Este es el aspecto didáctico que yo celebro mucho en este proyecto de los simposia de escultura, y qué bueno que vayamos a tener un museo escultórico al aire libre y un taller grande, amplísimo, de creación artesanal y de creación artística. Eso nos va a beneficiar mucho, como ha ocurrido con muchos muchachos que han decidido tomar la vocación que tienen y seguir la carrera universitaria de ejecutantes de música en guitarra, en piano, en creación literaria. Yo creo que si Comitán, con este proceso que se ha iniciado desde hace 3 años, procura que tengamos el día de mañana excelentes escultores, pues tendremos una cantera inconmensurable. A ver, una pregunta para Luis, que se las sabe todas en el terreno cultural. El hecho de que no haya academias de escultura, las hay de pintura, maestros particulares de pintura, y que en el Centro Cultural Rosario Castellanos no se esté trabajando, orientando la vocación de la escultura, ese sería el punto sobre el cual yo emití esa opinión errónea, que ya fue corregida, pero finalmente pienso que faltaría también ese esfuerzo por parte de las instituciones oficiales para encaminar a las vocaciones. Yo creo, yo soy de los optimistas que consideran que el día de mañana van a aparecer en Comitán gente que decida venir a residir acá y a brindar sus conocimientos, los que hayan recibido en la escuela La Esmeralda de Artes Plásticas, en la escuela de las Rosas en Michoacán para la música, en muchos lugares, y que nos van a dejar una gran contribución al crecimiento artístico, técnico, espiritual de los muchachos, aunado a lo que ya se realiza en Comitán. Por supuesto, estamos en trance de crecimiento, y cuando hemos hablado aquí de que ya estamos inmersos en el proceso de la globalización, sin duda que esa globalización nos traerá como remanente, como un oleaje natural, el que haya aquí gente capacitada que nos brinde sus conocimientos. Y en el caso de los artistas y escultóricos, los escultores, pues sin duda que eso será una gran colaboración. Bueno, ya nada más para finalizar, creo que es importante lo que habíamos comentado hace rato, la difusión que pueda tener el simposio, ¿no? Y es importante no solamente del aspecto educativo, sino todas las tareas que se llevan a cabo. Yo creo que mucha gente incluso estará interesado a veces hacer en entrevistas a los artistas, dónde se formó, en qué escuela estudió, porque eso también puede motivar a la gente que está aquí. Y a la larga, pues, se van a ver los resultados. Evidentemente va a ser también un atractivo turístico, esperemos que sea así, para que pueda cumplir las expectativas y continúe este proceso educativo. Sabemos que muchas veces estos proyectos igual pueden detenerse, pero en la medida en que efectivamente la sociedad civil, como decía el arquitecto Trujillo, pueda apoyarlo, pues es, en esa medida también cobrará más fuerza de la que ya tiene. Sí, algo que creo vamos a recalcar muchísimo es que el arquitecto Luis Aguilar nos platique de el logro que ha tenido Comitán al proyectarse internacionalmente. Se conoce Comitán en países como España, Italia, no se diga, porque ha sido muy frecuentado, Francia, los Estados Unidos, ¿y qué más países? ¿Cómo y qué ha provocado Comitán en la opinión internacional del grupo de escultores? Bueno, los escultores visitantes se han regresado con una grata sorpresa, porque bueno, pues Comitán brinda un acogimiento muy especial, la gente es muy buena con ellos. Y ahora se está reflejando porque, bueno, pues insisten que quieren regresar otros. Ya fulano le pasó a sultano el tip, digamos, entonces ya se comunican y quieren participar y ser seleccionados y en fin, ¿no? Valorábamos inclusive con el presidente municipal o el día de hoy la posibilidad de suspender este año el simposio para retomarlo el próximo año, porque habrá que enfocarse a este parque precisamente, ¿no? Lo vamos a valorar y, bueno, en su momento decidiremos, ¿no? Si no, pues verán a Luis Aguilar trabajando solo en el parque, pero sí, a mí en lo personal no me gustaría trucarlo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo también tengo algunos compromisos, y sí, creo que va por ahí, ¿no?, de que se fuera hasta el próximo año. Insistiendo un poquito, este espacio no nada más es para alojar las esculturas. Traería otros espacios ligados al turismo cultural, como es este centro de interpretación. Pensábamos en un futuro, un orquidiario, las residencias artísticas, un foro al aire libre, etcétera, ¿no? Que fuera un paseo también para las familias de descanso, un gran parque con una gran fuente en el centro, en fin. Pero también ligado, vuelvo a insistir, a la cosa internacional, por tu pregunta, ¿no? O sea, si estamos luchando porque sea conocido Comitán internacionalmente, promover este espacio también en el turismo internacional, sí, que fuera un destino importante el poder ligar a estas rutas turísticas que tengo entendido elabora el gobierno, el turismo del estado, sí. También fuera una visita obligada a estos turistas y que pudieran dejar pues recursos para Comitán, que no nada más Comitán fuera pasar, tomar gasolina, irse al Chiflón, a los lagos, no, sino un punto importante donde pudieran conocer en ese espacio cosas más de Comitán e invitarlos a quedarse una noche en Comitán. Ya lo creo que interesante, y todo lo que hemos hablado acá redondea una serie de opiniones cuyo fin definitivo será la obtención, el logro de este museo, pero sobre todo la continuidad del proyecto. Pues nos tenemos que ir. Le agradecemos a nuestros invitados muy especiales de esta noche, el arquitecto Luis Aguilar Castañeda. Regresas mañana a México, ¿verdad? Hasta la próxima. Y el arquitecto José Gustavo Trujillo Tovar, quien radica aquí en Comitán y en quien confiamos para que vele por este patrimonio cultural a veces tan lastimado por la gente que ignora su valor. Luis Armando Suárez Argüello, el arqueólogo Gabriel Aló Jacinto y su servidor Fernando Escárcega. Agradecemos su presencia, le invitamos para que nos escuche la próxima semana. Gracias, muy buenas noches. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio. Próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.